Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello. El Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos con toda la fuerza del mundo que nos dan lo que vivimos, la pasión por lo que vivimos, que es la comunicación. Y los lunes por la mañana, el mundo de los recursos humanos. Y a todos los que deciden elegir la radio para estar con nosotros escuchar los podcast de Recursos Humanos, de eso hablamos hoy en un comentario en las redes sociales, porque si usted se ha perdido este estupendísimo programa que vamos a tener ahora, bueno, pues lo puede escuchar automáticamente después en Capital Radio a través de los podcasts o a través también de www.fororecursoshumanos.com, pues los mejores momentos de este espacio programa. Bueno, estamos todo el mundo preparado ya en el mundo de los recursos humanos para vernos el jueves y vivir esa gala de Recursos Humanos 2019 que se va a celebrar en el Hotel Palace de Madrid. A tenor del interés, con mucha expectación este año. Y hoy tenemos de vuelta el Observatorio de Generación y Talento. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Pues eso es, está el Observatorio de Generación y Talento para hablar de las conclusiones del liderazgo internacional como nueva competencia. Y lo hacemos hoy con Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali, Rocío Moldes, investigadora y profesora de la Universidad Europea, y por supuesto Elena Cascante y Ángeles Alcázar, socias directoras del Observatorio Generación y Talento. Y como no podía ser de otra manera, como cada lunes tenemos la sección Nosotros los de entonces, con Tomás Pereda, quien hoy nos hace una reflexión sobre el código ético para directivos que han publicado hace poquito. Ya saben, los esperamos a todos aquí en directo y ya pueden escuchar todo lo que ha pasado, lo que va a pasar y lo que viene después en www.fuerarecursoshumanos.com o en la aplicación para móviles. Pues sin más dilación, las 12 y 8, las 11 y 8 en las Islas Canarias, comenzamos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar ya nuestro programa aquí en Capital Radio, el Foro de Recursos Humanos, con la mesa repleta de magníficos profesionales que yo muchas veces cuando acaba el programa pues sigo hablando con ellos y nos quedamos, para que se imaginen ustedes, otro rato grande a las puertas de Capital Radio o en el hall de Capital Radio hablando sobre los temas que aquí van a salir hoy. Vamos a hablar de liderazgo intergeneracional. Hace unos meses el Observatorio Generación y Talento nos presentó el primer estudio en España sobre liderazgo intergeneracional, realizado junto a la Universidad Europea y con el apoyo de Tatún. Y en programas anteriores hemos hablado sobre un aspecto que me cuentan los CEOs y los directivos que cada vez más importante, además de la actitud con C, que es el comportamiento directivo de las distintas generaciones. Hoy Tomás Pereda trae un artículo sobre ética muy interesante. Hoy vamos a centrar el programa en las conclusiones más relevantes de este estudio sobre las principales diferencias entre los estilos de dirección apasionante de las distintas generaciones de manager analizadas y sobre todo también la nueva competencia organizacional denominada liderazgo intergeneracional, que establece este estudio como herramienta para avanzar en la gestión eficaz de equipos intergeneracionales. Elena Cascante, Ángeles, muy buenos días. Alcázar, socias directoras del Observatorio Generación y Talento, muy buenos días a las dos. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, pues contarnos algo de estas conclusiones. Destacamos cuáles son los puntos más fuertes en cada una de las generaciones analizadas y el porqué, y luego pues vamos entrando en debate. Elena. Bueno, pues a lo largo de los últimos programas hemos ido identificando ese carácter diferencial que tiene cada una de las diferentes generaciones de managers en las organizaciones. Y hemos estado trabajando 10 comportamientos directivos porque entendíamos que funcionaban como impulsores o frenos en el impacto del compromiso de los empleados. Y en ese sentido, pues también hemos concluido que el desarrollo de estos comportamientos es distinto y diverso según la generación de cada manager. Yo me he cogido la parte buena, que es hablar de las fortalezas, Ángeles. He dejado luego las áreas de mejora. Bueno, vamos a destacar algunas de cada una para que nuestros oyentes se aclaren. Sí, muy rápidamente, porque aunque las hemos ido desgranando, ¿verdad?, anteriormente, pero para ponernos un poquito en situación. Y bueno, un poquito de haciendo un recorrido de los más veteranos, desde los tradicionalistas hasta los más jóvenes, pues hemos ido viendo que, por ejemplo, la generación de los tradicionales, pues es una generación que desde luego, al tener inoculado los valores de la organización en su ADN, al tener esa visión global de la organización, pues son muy buenos jefes. Tienen una visión estratégica muy importante, muy potente, y por lo tanto el rol de jefe lo ejercitan muy bien, ¿no? Definiendo desde luego pues los objetivos y el rol del equipo. Es una la generación de los baby boomers también son jefes muy potentes, ha quedado también muy patente. Es en su liderazgo saben también gestionar muy bien equipos, saben desarrollar el talento, definir objetivos, el rol y la estrategia y las funciones de cada uno de sus miembros. Con respecto a la generación X, ahí tenemos un punto de inflexión de un cambio en los estilos de dirección, ¿no? Pasando de unos estilos más autoritarios, más jerárquicos, a unos estilos mucho más orientados a la persona, un liderazgo colaborativo. Esto ya lo hemos visto porque es una generación puente que bebe un poco los valores de las generaciones más senior de las generaciones más jóvenes. Eso les genera un liderazgo mucho más cercano, más asertivo, donde hay una escucha activa hacia el colaborador para buscar ese consenso. Y por lo tanto empieza a haber esa transformación de liderazgo. Con respecto a la generación más joven, los millennials, tenemos también jefes con una preparación muy potente, aunque sean mucho más jóvenes. Y es una generación que está desde luego trayendo a su liderazgo grandes cambios. Están definiendo mucho más claramente una dirección por objetivos, definiendo mejor los retos, y luego en ese recorrido ejercen con una comunicación muy eficaz, ya que transmiten constantemente un feedback continuado hacia los colaboradores. Y también de alguna manera demandan y han traído lo que es la autogestión y la autonomía, definiendo modelos tanto de flexibilidad espacial como temporal. Más o menos esto es un recorrido de ese perfil de liderazgo que ejerce cada una de estas cuatro generaciones. Puntos fuertes, puntos débiles. Ángeles. Bueno, pues los puntos fuertes son muchos. Elena ha hecho un resumen, pero bueno, pues nos toca también hablar de esa parte a mejorar, ¿no? Hablamos de los tradicionales, que bueno, pues tienen un estilo de liderazgo vertical y tienen una cultura de presentismo. Por tanto, podríamos decir que dos de sus debilidades más importantes, pues una es la conciliación, con lo cual tendrán que incentivar a hacer cómo, de alguna manera, pueden dar ejemplo y, bueno, pues armonizar la vida personal de su equipo, ¿no?, y familiar. Y también, por otro lado, pues está la comunicación eficaz como un punto débil, en el sentido que tienen que involucrar al equipo, ¿no? El tema de la comunicación eficaz les cuesta más a esta generación. Luego tenemos a los baby boomers, que bueno, que somos muchos, y bueno, a pesar de que nos gusta y queremos disfrutar, pues nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tenemos esa falta de flexibilidad, y podríamos decir que sus dos puntos negros para los baby boomers son el disfrute, ¿no? Intentar que los equipos trabajen en entornos más abiertos y donde se pueda dar más lugar al disfrute del trabajo. Uh-huh. Y por otro lado, pues lógicamente también le falta el tema de la conciliación, les falta formarse en la civilización de las buenas prácticas. Tenemos a la generación X, que es la generación que tiene un exceso de responsabilidad, como ha hablado Elena, pues está en la generación sándwich, que está entre los baby boomer y los más jóvenes, ¿no? Y ahora mismo pues son los pilares de las organizaciones. Son buenísimos en lo que es la consecución de los objetivos de la organización, pero por otro lado están estresados. ¿Cuáles serían sus puntos débiles? Pues intentar hacer llegar al equipo ese rol de equipo, saber trasladarles la implicación, ¿no?, el proyecto, definir un poco más hacia ellos cuál es el objetivo. Y por otro lado, el trabajo en equipo les toca, digamos que aprender a gestionar los conflictos todavía en los equipos. Y ahí tiene que ver mucho el tema de la competencia, de la diversidad generacional, del talento, que es donde hemos trabajado el año anterior. Y la generación Y, pues la generación que es impulsiva y está centrada en resultados a corto plazo. ¿Por qué? Porque son gente joven que quieren demostrar su valía. Entonces, de alguna manera, asumen demasiadas responsabilidades y, sin embargo, esto repercute en los equipos, ¿no? ¿Cuáles serían sus debilidades o facetas a mejorar? Uh-huh. Pues de alguna manera aprender a fijar esos objetivos más a largo plazo, no a corto, teniendo en cuenta lo que, digamos, que objetivos reales, ¿no? Y por otro lado, los valores. Los valores de la organización tienen que aprender a asumirlos y trasladarlos al equipo. Y bueno, esos son muy, hemos hecho un desgranaje muy rápido de cuáles serían las facetas a mejorar. Muy amplio y para reflexionar luego en nuestra tertulia de todos estos temas. Enseguida tenemos también con nosotros a Francisco Javier Zubicoa como director de Relaciones Laborales de Generali para ver cómo se vive también en una empresa como Generali todas estas cuestiones. Pero quería saber, porque el estudio se ha centrado en una metodología cualitativa basada en el autoconocimiento de cómo es el liderazgo de los jefes desde la percepción de los propios managers. ¿Cómo se ven esos managers, empleados y profesionales de recursos humanos? Y eso lo ha hecho muy bien Rocío Moldes, investigadora y profesora de la Universidad Europea, ¿no? ¿Habéis encontrado pues esas diferencias entre cómo se perciben los managers y cómo los ven sus colaboradores? ¿Dónde se han visto más esas distintas percepciones, querida Rocío? Bueno, muchas gracias. Lo hemos hecho en equipo todo lo hemos hecho en equipo. Pues yo diría que las dos generaciones que más, donde hay un gap mayor entre la percepción y la autopercepción, son los baby boomer y la generación Y. Los baby boomer son generaciones, pues son embajadores de la marca, con mucha experiencia, muy dedicados, pero sus colaboradores, sus subordinados, por supuesto, les consideran así, pero también consideran que son personas controladoras, que tienen una cierta resistencia a perder el estatus y que tienen alguna dificultad para dar las instrucciones con transparencia. Esto se puede deber a que es una generación que arranca sus carreras profesionales en contextos muy estables, muy en expansión, y les toca luego adaptarse con la crisis cuando están en la plenitud, en madurez, ¿no? Entonces esto genera una cierta resistencia. De alguna manera sería la idea de que la gestión de los equipos lo ven más como una imposición del contexto, como una exigencia, que como una filosofía en el estilo. Entonces ahí los colaboradores ven un poco de gap, ¿no? Y la generación Y, pues sucede lo mismo, es una generación que se autopercibe como profundamente orientada a resultados, una generación muy, muy multitarea, uh-huh. Y los colaboradores, por supuesto, reconocen esto, pero al tiempo consideran que les falta experiencia en la gestión de equipos, que trasladan demasiada presión al equipo, uh-huh. Sobre todo cuando los comparan con generaciones como la tradicionalista, los veteranos, y esto se debe, yo creo que en reiteradas ocasiones salía en el discurso la idea de que son generaciones que asumen las posiciones de poder en un contexto de crisis y no se ha hecho una transición del know-how lo suficientemente tranquila y adecuada, ¿no? Rocío, tú que vienes de la universidad, ¿y cómo ves lo que nos viene? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? los millennials, yo creo que tienen un poco de susto. ¿Sí? Yo creo que sí, creo que están asustados porque las transformaciones, o sea, lo que ellos creían que era pues una... No, seguro que es eso, pero dan una impresión de con perdón, de echados pa'lante, ¿eh? Sí, sí, claro, bueno, todos adoptamos una máscara, ¿no? En el contexto en el que tenemos que vivir. Sí, desde luego, es una exigencia el que tengan que mostrar esa echarse para adelante, pero ven que hay una generación que son los Z, que son tan nativos digitales como ellos y que al mismo tiempo pues tienen como una idea de, es decir, que nos han, los Z vienen reivindicando que ya nos han enseñado muy bien a hacer las cosas técnicamente, yo quiero ver el sentido de esto. Y un poco los sí lo que ven es que han ido un poco rápido asumiendo demasiada presión, trasladando demasiada presión y diciendo o lo hago bien o no estoy. Entonces esto, pues en la gestión de equipos y aspectos, por ejemplo, cito, no sé si lo podemos dejar para luego, lo abordamos ahora, una cuestión que los colaboradores se quejaban siempre, es esta idea, dice, son muy resultadistas, quieren llegar a cumplir los objetivos, pero por ejemplo, decían los baby boomer, por ejemplo, toda mi experiencia la utilizan para conseguir sus resultados, pero no para mi promoción. Esa era un poco una queja, ¿no? Que esta visión, que no la tenían tan controlada, pero es lógico, son jóvenes y la gestión del equipo se les resiste un poquito. Y Javier, desde tu visión como director de Relaciones Laborales de Generali, ¿qué es lo que os ha llamado más la atención, Javier, en este estudio? ¿Qué hallazgos han sido más relevantes y de ayuda para abordar la gestión de liderazgo intergeneracional en vuestras organizaciones y en concreto a tu casa, que la conozco bien? Bueno, pues en cuanto a hallazgos, la verdad es que al haber participado en los foros de que sustentan el informe, la sorpresa no te la llevas tanto en el informe, sino al ir trabajando con los foros, ¿no? Y una cosa es lo que me llama la atención cuando llegamos a los foros, etcétera, es esa diferencia en la autopercepción que tienen los baby boomers. Y esto va un poco relacionado también con los sesgos inconscientes, etcétera. Yo creo que hay como ese sesgo de que los baby boomers pueden ser un poco más jerárquicos, un poco más autoritarios, y ellos no tienen esa autopercepción, con lo cual es me llamó la atención. Y también por la parte de los millennial, me llamó la atención que el tema de la conciliación no les preocupaba hasta que ellos no empezaban a tener familia y tal, con lo cual es sorprendente porque parece que todos asumimos que lo llevan en el ADN, que va de serie. Y bueno, vemos que no es así. Y luego la capacidad de adaptación. A mí me sorprendía mucho que decían que eran muy adaptables y tal, pero son muy adaptables a lo que ellos están acostumbrados. Y sale en el informe, claro, que se adaptan muy bien a la generación X o a los Z, pero no tanto a trabajar con personas de tradicionales o baby boomer. Entonces, bueno, ¿qué de ayuda a la gestión? Pues bueno, sobre todo el tema nos ayuda a estructurar muchísimo y todas esas cuestiones que a veces achacas o a la intuición o a la experiencia o a sesgos, pues lo ves reflejado en un informe que directamente te establece cómo es la competencia, qué áreas de mejora, qué fortalezas tienen y qué puntos tienes que empezar a trabajar. Y bueno, pues sobre todo te da ese manual de trabajo imprescindible para poder ordenar tu plan de acción y poder trabajar esa competencia que es básica hoy en día. Claro, me imagino en una empresa como la vuestra, como Generali, con unos retos de futuro, de liderazgo, tener en cuenta estas variables os viene muy bien, ¿no? No es que nos venga muy bien, es que es ya una situación imprescindible. Claro. Es decir, el liderazgo tiene, lo hemos comentado aquí varias veces en los programas del observatorio, tiene que cambiar, tiene que ser inclusivo y tiene que tener esa capacidad de poder integrar todas esas perspectivas, beneficios, etcétera, que tienen las distintas generaciones. Y por tanto, es un lujo que no te puedes permitir el hecho de que haya personas que no sepan integrar toda esa fuente de talento, de conocimiento, ideas, etcétera. Pues este es el típico programa, señoras y señores, queridos amigos, para volver a escuchar, ¿eh? Porque se están diciendo tantas cosas tan interesantes que por eso decimos luego que los podcasts son tan interesantes. Pero Tomás Pereda, que luego nos hará su crónica, quisiera conocer de todo lo que está escuchando con su amplia atalaya experiencia, ¿cuál es tu primera visión para llevarnos a la tertulia luego, Tomás? Sí, pues para mí me surge una pregunta. Imaginando que hubiera un Tinder de liderazgo, en vuestra opinión, ¿cuál sería la combinación perfecta entre las distintas generaciones y cuál sería la combinación incompatible? Que tú juntas distintas generaciones y eso es absolutamente incompatible con...

Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio, la genuina radio económica. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y es lo que decimos siempre que nos llevamos en las alforjas de nuestra función, de la función de comunicación de recursos humanos, el liderazgo intergeneracional como competencia organizacional. Con eso abrimos nuestra tertulia de hoy. Con Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de General, y Rocío Moldes, investigadora y profesora de la Universidad Europea de Madrid. Con Elena Cascante y Ángeles Alcázar, socias directoras del Observatorio de Generación y Talento. Y con Laura Escudero, que está muy pendiente de todo. Tú luego puedes preguntar también, porque claro, los millennials también tienen voz en este programa. Por cierto, ¿con qué sonido te quedas en las últimas horas? Ya que lo nuestro son sonidos de recursos humanos, los podcasts. ¿Con qué te quedas de las últimas horas, Laura? Pues me quedo con algo que nos dijo el otro día Francisco Abad, que es fundador y director de la Fundación Empresa y Sociedad, y además que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando de las generaciones senior, millennial. Él nos explicó un término que se han inventado, que se llama junior, y dice así. Es una combinación de genio, generación, senior, junior, algo así. Digamos que junior es una generación que no tiene edad, es todo aquel que es activo pensando en el futuro de su vida. Y en torno a esa idea, y de una manera muy colaborativa, que también está en la esencia de la fundación, lo que estamos desarrollando ahora es una serie de talleres para recoger propuestas sobre qué había que cambiar para que dentro de unos años todos podamos trabajar en lo que nos gusta y cómo nos gusta. Y los senior, se habla mucho de ellos aquí en los programas del Foro de Recursos Humanos, también se habla de los millennial. Yo quiero empezar esta tertulia, si me permites, Fran. Por supuesto. Con una pregunta que yo creo que sois los mejores para contestarme. Yo, por ejemplo, ¿qué soy? ¿Qué generación soy? Es que es una duda que me traigo siempre y no sé. ¿Soy millennial? ¿Soy generación Z? ¿Soy...? Tendríamos que preguntar la edad, cosa que quedaría muy feo, pero tienes toda la pinta que es generación y... Pero no, que no la diga, porque es no, un... No, no, es un secreto. Porque es muy secreto, joven, es muy joven, pero... Secreto, pero seguro que tú has nacido antes del 93, simplemente eso, sí, ¿no? Sí, ya está. Es generación Y. Habría que definir las generaciones. ¿Te sientas identificado con esa generación Y? Con esa generación que venimos hablando, Laura? Sí, de hecho, me ha gustado mucho lo que has dicho antes, Rocío, que has dicho que los millennials tienen miedo. Y, bueno, has dicho... Susto. Que me parece que es algo que es verdad, porque... Como que se espera mucho de nosotros y en realidad no sabemos nada, entre comillas. Pero o sea, sí sabéis algo, ¿eh? Sabemos, algo sí sabéis, pero, ¿eh? Pero yo el otro día también lo decía, la semana pasada, que en realidad yo soy muy fan de los senior porque son ellos los que nos tienen que enseñar, son ellos los que tienen que dejar la experiencia sobre la mesa para que nosotros luego la vayamos modelando un poco, vayamos viendo qué hacemos con ella y sobre todo que la vayamos adquiriendo también. Estamos en tertulia ya, lo entonces, que queráis. No sé, ¿eh? lo que digáis. No, vamos a ver, efectivamente lo que es del trabajo que llevamos hecho de los dos estudios, tanto con EICADE como con la Universidad Europea, como la versión 2 de cada uno, evidentemente lo que hay es que el talento no tiene edad. y el talento tiene vasos comunicantes. Y hay una transferencia de conocimiento de los tradicionales, de los baby boomers a las nuevas generaciones y de las nuevas generaciones a los que somos más senior. Es decir, lo que nosotros tratamos de hacer precisamente es hacer un diagnóstico, conocer a cada una de las generaciones, conocer las fortalezas, conocer las debilidades, para que exista esa competencia y que dentro de la gestión de recursos humanos podamos de alguna manera aprovechar la capacidad de, y las habilidades de cada generación. Pero no solo hemos analizado a ellos, sino también cómo las organizaciones empresariales están gestionando las diversas generaciones. Y en el ámbito del liderazgo que estamos hablando aquí, lo que estamos es gestionando, porque sale del primer estudio que todos los managers tienen que tener una competencia, y es la competencia de la diversidad generacional. Tienen que conocer a sus equipos para atraer y sacar lo más valioso de ellos. Y, lógicamente, lo que ha salido dentro de del trabajo que hemos hecho en liderazgo es un análisis de comportamientos para que, pues en definitiva, como objetivo, es incentivar el talento y los vasos comunicantes de todas las generaciones. Y como antes ha adelantado un poco Elena, evidentemente, tanto las generaciones más tradicionales o baby boomer y las generaciones más jóvenes se miran y tienen vasos comunicantes mucho más de lo que nosotros nos creemos, ¿eh? Digamos que los dos han crecido en una situación, unos de posguerra y otro de crisis económica. Entonces, son generaciones muy trabajadoras y que de alguna manera quieren ponerse en común con su talento. Bueno, ya te he dado un mitin, ¿eh? Para que veas. Dime una cosa, Elena, ¿qué rasgos debe tener el liderazgo intergeneracional a desarrollar, sobre todo por poner un horizonte de mejora, ¿eh? Pues efectivamente, el segundo reto que nos planteamos en el trabajo, una vez que hayamos determinado cómo son cada una de las distintas generaciones de manager, dijimos, bueno, ¿cómo podemos ahora proyectar su liderazgo para que sepa gestionar eficazmente equipos intergeneracionales? Y entonces tuvimos que, de alguna manera, definir cuál era ese líder ideal, qué características, qué atributos debería de tener, y a quien se lo teníamos que preguntar eran a los colaboradores directamente. Claro. Y ahí, de una manera espontánea y, os diría que consensuada con la mayoría de los empleados, nos dijeron que el carácter, o sea, el líder ideal es una persona que tiene que ser comunicativa, cercana, colaborativa, responsable, flexible, integradora, resaltando además aquellas cualidades que podríamos definir como de carácter más emocional, tales como el humano, inspirador y cercano. Uh-huh. Y esa ha sido la base desde la que hemos construido qué es el liderazgo intergeneracional. Uh-huh. En el caso de Generali, ¿qué estáis haciendo, ¿no? Para desarrollar ese liderazgo intergeneracional? Y sobre todo, ¿dónde estáis poniendo el punto de partida, Javier? Bueno, el punto de partida es el liderazgo en general y trabajar la orientación a la diversidad y en concreto a la diversidad generacional. Lo que comentábamos, tenemos programas de, primero hicimos un programa para todos los directivos y ahora estamos haciendo programas para todas aquellas personas con responsabilidad sobre personas, en los cuales esa diversidad, esa capacidad de integrar ese talento diverso y esas distintas competencias o fortalezas y áreas de mejora que tienen las distintas generaciones y ponerlas al servicio de unos mejores resultados y también un mejor sitio para trabajar, porque incorporando toda esa parte de disfrute que es realmente importante para fomentar el compromiso. Además, estamos trabajando también esa convivencia intergeneracional y esos vasos comunicantes. A través, acabamos de lanzar un programa de mentoring recíproco, ¿vale? Porque en el cual las generaciones más jóvenes, que son Z y algún Y, bueno, con esas fronteras que tenemos con personas que son de la generación tradicional o de los baby boomers, que son más mayores. Y ahí entonces hemos aprovechado, y en base a todos esos conocimientos y experiencia del observatorio, todos esos valores, maneras de gestionar, etcétera, todas esas fortalezas que tienen los más veteranos puestas al servicio de los más jóvenes, y que los jóvenes, que tienen todos esos conocimientos digitales y conocimientos de, pues ya no solo de redes sociales o tecnológicos, sino de cómo funciona el mundo, ¿no? Porque es verdad que el mundo también lo van conformando los jóvenes y cómo son los clientes jóvenes, bueno, pues que sirva para que se mentoricen una generación a la otra en estos conocimientos. Rocío, ¿y cómo medimos todo esto? Bueno, pues digamos que esta competencia de liderazgo intergeneracional se marca en el liderazgo colectivo colaborativo, que considera que el liderazgo contemporáneo no puede basarse en las competencias de un individuo, como ha sido tradicionalmente, sino que tiene que plantearse como una competencia organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el liderazgo se genera en un espacio relacional. Dicho de otra manera, la función de líder no la va a ejercer el individuo más brillante, sino el que mejor o el que más capacidad tenga de hacer brillar al equipo, que sea capaz de rescatar las cualidades de cada equipo. ¿Esto por qué? Bueno, esto enlaza con toda la, a mí como me toca la parte académica, con toda la tradición, digamos, de que viene ahora del feelings management, de la gestión de la emoción, ¿no? Uh-huh. Se parte de la idea de que la emoción es un lenguaje universal y en contextos tan profundamente diversos, como acaba de decir Javier, yo tengo que atender, tengo que controlar pues las tres variables fundamentales que tienen todas las plantillas contemporáneas, que son pues el uso de la tecnología invalida la comunicación vertical, porque es profundamente dinámica y simultánea, la alta cualificación de los trabajadores me funcionan mucho mejor, los mensajes, digamos, basados en transparencia, en mensajes claros que en persuasión, y por último, y para mí lo más importante, es esta cuestión de la diversidad, es decir, el jefe inmediato tiene que tener claro que su objetivo es transmitir mensajes que no sean interpretables, que sugieran lo mismo, porque si no, no puedo estar alineada con los objetivos del equipo. Entonces, esto digamos que es el apoyo teórico, es el sustrato teórico enmarcado en esto. ¿Y cómo se lleva a la práctica? Pues a la práctica se lleva, Elena también se lo sabe muy bien, sobre dos competencias transversales, que son la perspectiva intergeneracional, la inteligencia emocional. Uh-huh. Y esto nos permite pues trasladarlo y que cristalice, que a mí es lo que más me parece también muy, muy interesante del estudio, que cristalice en la manera de medirlo, ¿no? Es decir, pasamos de un sistema de evaluación de resultados que solo mide resultados, que solo mide los objetivos, a un sistema de evaluación del desempeño que puede medir por primera vez algo que siempre se pide y que no tiene baremos para medir, lo que es la colaboración y el compromiso, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que es muy, muy, muy utilizable, ¿no? Muy útil. Pues me parece muy interesante todos los aspectos que estamos tocando en esta tertulia, porque es el día a día de las organizaciones. Cuando estamos hablando del futuro, del employer branding, de la imagen, de ser empleador de prestigio, pues todos estos valores son muy interesantes para la empresa y para el candidato, que es el que entra y selecciona también a esa organización. Si os parece, os va a encantar, porque, pues, querido Tomás, está causando mucha impresión tus comentarios en este programa, sobre todo en las redes sociales, con los de antes y con los de hoy. Vamos al comentario de todos los lunes, la voz y la firma de Tomás Pereda. Hace unos días, la Asociación Española de Directivos, AED, presentó el primer Código y Normas de Conducta de los Directivos, con el subtítulo La Ética y los Valores, el Camino para la Sostenibilidad. En su breve, pero bien argumentada exposición de motivos, identifica tres importantes razones para tener presente criterios éticos en toda decisión directiva. En primer lugar, los valores de la democracia liberal han quedado en entredicho tras la última crisis financiera. Ello ha provocado un cierto recelo acerca del papel de la empresa y sus directivos, además de una pérdida de confianza en las instituciones y en el modelo de economía abierta e integrada en un proyecto europeo. Una percepción de creciente desigualdad sigue golpeando al sistema. En segundo lugar, se interpela a los directivos sobre el enorme impacto que sus decisiones tienen en la sociedad, recordándoles su importante papel de liderazgo en dicha sociedad, más allá de la manoseada y maltratada responsabilidad social corporativa. El sentido de misión o propósito cobra mayor importancia. Y por último, considera imprescindible la ética ante los grandes desafíos que representa la Cuarta Revolución Industrial, tanto en sus enormes oportunidades como en sus inquietantes amenazas. Decía Machado que se canta lo que se pierde, y esta exposición de motivos nos lo recuerda, quizás sea la razón por la que volvamos a hablar de estos temas. Desde estos motivos se despliegan seis normas de conducta en materia de cumplimiento de la legalidad, personas, respeto, igualdad, diversidad, empleabilidad y conciliación, sostenibilidad social, económica y ambiental, integridad, conflicto de intereses, información y confidencialidad, transparencia, y excelencia, profesionalidad y protección de los bienes de la organización. Esta iniciativa nos devuelve de nuevo a nuestras conversaciones de las últimas semanas. Hablamos sobre la necesidad de incorporar una sabiduría que nos responda a la pregunta sobre qué debemos hacer. Hablamos también acerca de cómo la empresa debe asumir un mayor protagonismo ante los retos sociales, debate muy presente en la reciente conferencia de Davos. Comentamos también sobre cómo la sostenibilidad social, tecnológica y ambiental se convierten en un requisito básico para el crecimiento económico. Señalamos también cómo los profesionales, sobre todo las nuevas generaciones, exigen encontrar un sentido de propósito social en la actividad de la empresa para la que trabajan. Y todo ello porque si todo esto no se resuelve bien, la potencial conflictividad e inestabilidad social puede comprometer muy seriamente el desarrollo de nuestras empresas. Hace años, la catedrática de La Cortina decía que lo contrario de lo moral no es lo inmoral, sino la desmoralización, ese estado de desánimo que impide progresar a personas, empresas y sociedades, algo que no nos podemos permitir ante los retos que nos esperan. Volvemos a los fundamentos. Aristóteles anda nuevamente por nuestras salas de dirección, porque nosotros, los de entonces, los que seguimos haciéndonos preguntas sobre aquello que merece ser hecho, seguimos siendo los mismos. Bueno, se sigue hablando de Aristóteles, ¿eh? A pesar de todos los años, Tomás. Sí, sí, sí, sí. No, hoy estaba comentando antes en el Círculo de Empresarios una reunión sobre la portada de The Economist. En relación también con, no sé si habéis oído habéis leído la relevancia que está teniendo esta parlamentaria, esta congresista estadounidense, sí, sí. Alexandria Ocasio-Cortez, y que el propósito social en el mundo empresarial empieza a ser un elemento a considerar muy seriamente, tanto de fidelización como de rechazo. Yo creo, como decía Laura y Rocío, estamos hablando de susto creativo, de susto con energía, porque está provocando un revulsivo. Se ha hablado mucho en Davos, como comentábamos, y se seguirá hablando. Yo creo que se va a hablar mucho sobre el propósito social como un elemento de enganche. Claro, es que estamos hablando, y seguimos en tertulia, de todos estos aspectos del liderazgo intergeneracional como gran competencia organizacional, y entre las conclusiones del foro de Davos, por ejemplo, está que el trabajo está cambiando, ¿no? Que las formas de trabajar están cambiando. Ya no solo en la forma, los espacios, lo que vemos, magníficas oficinas abiertas, ¿no? Con pocos despachos en las organizaciones. Pero, por otro lado, es que levantarse e ir al despacho del jefe ya no se hace de la misma forma, ¿no, Javier? Bueno, es que está cambiando, uno, los espacios, evidentemente, y todas estamos apostando por espacios más amigables, donde se favorezca la comunicación, etcétera, donde se pueda favorecer ese disfrute también. Pero aparte de eso, de los espacios en cuanto a la posibilidad de teletrabajar, de trabajar en sitios remotos donde cada uno considere, etcétera, pero también están cambiando las organizaciones. Ya no son organizaciones tan jerárquicas, estamos aplanando las organizaciones. Y eso tiene todo esa jerarquía, autoritarismo que podía existir, se va cambiando, pero también va generando determinadas cuestiones de frustración porque era la manera de medir el éxito profesional, porque la promoción, quieras que no, era como lo que se estaba, voy subiendo escalones, voy subiendo en dinero, voy subiendo, y claro, eso está cambiando también. Con lo cual eso también está generando una enorme frustración, por ejemplo, en los millennials, que aunque vienen con el cambio, también tienen esas expectativas de promoción y esa vara de medir. Entonces, es una de las cuestiones que sale en el informe y lo vamos percibiendo día a día. Entonces, es evidente que el cambio está llegando para todos y que, bueno, pues al ser todo un nuevo paradigma, pues tenemos que saber gestionar todo ese cambio, y para ello es muy importante orientarnos a la diversidad y explicar muy bien cómo son las nuevas maneras de trabajar, proyectos, etcétera. Y este informe mantiene la llama encendida, sin duda alguna, de las organizaciones, hablando de todo lo intergeneracional como competencia organizacional, pero ¿qué estáis haciendo también desde el Observatorio Generación y Talento? Y sobre todo, ¿cuál es percepción, Rocío, también de cómo podemos acelerar, ¿no? Pues se puede o acelerar o frenar, ¿no? La gestión. ¿Qué os parece esto? Bueno, es que como has dicho, Rocío, nos hemos quedado así aceleradas, Rocío, y frenadas. Aceleradas y frenadas. Ya, estamos hoy en tertulia. Está claro que me llama de cualquier manera. Lo que queráis, Ángeles. Bueno, pues mira, decirte mira que nos conocemos años. Sí, ¿eh? Sí, nos conocemos años, pero hoy me ha visto cara de cualquier cosa. Bueno, pues mira, el miércoles vamos a seguir en Barcelona. Tenemos la segunda versión de este estudio. Hemos estado allí realizando diversos foros sobre cada una de las generaciones y ahora tenemos el día 20 la hoja de ruta, que es sentarnos con los directores de recursos humanos, de RSC, comunicación, etcétera, y lo que vamos a hacer es, una vez analizado cómo es esa... Nosotros el trabajo, como te han comentado, es un 360. ¿Cómo son los comportamientos? ¿Cómo se ven ellos? ¿Cómo los ven sus colaboradores y cómo lo ven el DAFO, la Dirección de Recursos Humanos? Y en este caso lo que hacemos es analizar cuál es la hoja de ruta, qué es lo que tenemos que hacer para que mejore ese liderazgo y cómo deben de conocer a las distintas generaciones. Y esto vamos a hacer el día 20 de febrero en Barcelona, en CaixaBank, que nos abre su centro de formación muy gustosamente. Y bueno, un poco hilando con lo que ha dicho Tomás, antiguo conocido mío y amigo, pues también estamos otra vez difundiendo el Código de Buenas Prácticas que nosotros ya pusimos en vigor en el 2015 y lo vamos a tratar con los premios Generación a la segunda edición, pues lo vamos a intentar que se den en el mes de mayo o junio, depende de nuestras elecciones. Y bueno, y a partir de ahí también comentarte que tenemos un encuentro de buenas prácticas en Barcelona y en Madrid estamos haciendo el tercer trabajo, y que yo creo que es muy bueno que te lo cuente Elena, porque es la lideresa de este proyecto. No despistas, mucha lideresa, como te das cuenta. No despistas sobre conceptos, porque luego vemos a los políticos hablar de lideresas. Pues ya aprendiendo, venga. Internamente, son nuestros nombres. Bueno, pues nuestro tercer ciclo de trabajo, como alguna vez hemos compartido, se trata en comprender cuál es la autopercepción que tiene cada una de las generaciones sobre su propia salud. Y con ese objetivo nos hemos puesto a trabajar y ya hemos realizado diferentes focus group workshops con la generación millennial y con la generación X. Y de verdad que, volviendo a los vasos comunicantes, hay una trazabilidad constante en todos los trabajos que hacemos, cómo se va constatando todo lo que vamos viendo, aunque lo vayamos trabajando diferentes visiones. Hemos trabajado con los millennials, hemos trabajado con los X. En los millennials, algo para compartir y hacer boca, aunque ya hablaremos de ello en los próximos programas, pues con este nuevo modelo de trabajo, de la flexibilidad espacial, temporal, donde tenemos que estar conectados, pues el problema derivado de la salud tiene que ver con la desconexión, que no desconectan. Y que están esos horarios continuados, estés donde estés. O, por ejemplo, la X, ¿no? Que estamos hablando de una generación estresada constantemente por esa responsabilidad a la que hemos aludido muchísimos programas, pues se refleja en el trabajo de salud y bienestar. Realmente, su salud más deteriorada es la psicológica y la emocional. Bien, vamos abriendo boca con cosas que van ocurriendo y que iremos trasladando en futuros programas aquí, porque traeremos estos contenidos también en las futuras ediciones del Foro de Recursos Humanos. Y sobre todo, lo que es muy... Ahí el 18 de marzo es donde realizaremos la tercera sesión con la generación... ¿Cuál, Ángel? Pues vamos a coger la baby boom. Así, sobre la marcha. No, que decía que es un... conocer estas conclusiones es muy interesante en este espacio. Y sobre todo, la felicitación a las empresas que están con vosotros, porque, bueno, no es fácil, ¿eh? Muchas veces que las empresas se abran ante otras empresas. Y yo creo que hemos ganado mucho, ¿eh? En los últimos años, donde parece que teníamos en una caja fuerte todos los valores de la organización, y ahora cuando voy por ahí y me invitan incluso a puerta cerrada a estar en sitios de gusto, como se escuchan los no solo los valores, sino, iba a decir, estrategias de las propias organizaciones en esta materia, ¿no? Y yo creo que hemos avanzado, ¿no? Ahí, Fran, creo que has dado en el clavo. La buena noticia es que las empresas están interesadas en la gestión de sus personas. Que hay empresas que, bueno, pues sabíamos que estaban en un momento gris, podemos decir, pero la buena noticia es que, desde luego, la red de empresas están por conocer y gestionar sus personas, el talento, el liderazgo. Yo creo que ahí es la buenísima noticia. Y pues la segunda buenísima noticia, ya con eso remato lo que dice Ángeles, es que además los profesionales de estas empresas se remangan y se ponen a trabajar con una generosidad que no podéis ni imaginar, porque cuando hemos necesitado que vinieran managers han venido, cuando hemos necesitado que vengan profesionales de salud laboral han venido, cuando hemos necesitado empleados de cualquier generación, de verdad, con una generosidad que, de luego, todo nuestro agradecimiento de luego a todas estas empresas. Querida millennial de la generación Y, muy cualificada, querida Laura, pon el tono musical a este programa. ¿Va con segundas? Ella sabe que no. Ya. Hoy terminamos con una chica. ¿Cuál? La de ayer, de Nacha Pop. Ah, vale. No me digáis que la selección musical no es buena de este programa, ¿eh? Buenísimo. Rocío, muchas gracias. Recuerdos a todos los alumnos y profesores de tu universidad. Gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias a Javier Zubicoa, gracias a todo tu equipo, buena gente y magníficos profesionales de General, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Frank. Y Ángeles Alcázar y Elena Cascante, como siempre, nos vemos, si no me falla mi agenda, el 18 de marzo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Y Tomás Pereda, muchas gracias por tus comentarios. Nos vemos el jueves, ¿eh?, en la gala de Recursos Humanos. Perfecto, ahí nos veremos. Gracias. Llevamos 16 años con este espacio en la Radio España, en los contenidos, pero si quieren que les diga la verdad, el próximo lunes es para no perderse el foro de Recursos Humanos, porque no es fácil juntar a tantos profesionales de recursos humanos como vamos a tener el lunes en este estudio. No es fácil reunir a tantos estudiantes, en este caso de la Dirección de Recursos Humanos y Liderazgo de la Universidad de Lebrija, porque vamos a dar un homenaje a un director de recursos humanos que nos deja para dedicarse, pues, a otras cosas, pero después de 25 años. Su nombre, Luis Espósito, director de recursos humanos de Mediaset, que estará con nosotros aquí, rodeado de profesionales, de amigos y de muchas personas realmente interesadas por todos los que son y los que han sido en el mundo de recursos humanos. Gracias también a todas las personas que hacen posible este espacio, en este caso, pues, a Generali y a muchas personas más, ¿no? En Agas, que estará con nosotros también. Sandoz, ¿y quién más? Y vosotros, y el Observatorio Generación y Talento, y el Banco Sabadell, que mandamos un saludo a Salvador desde aquí. Bueno, pues el lunes les espero con ese homenaje a Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, que estará este estudio repleto con muchos invitados. Que sean felices, adiós, buenos días. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con Carlos Alameda. Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Eduardo Martí,